Bueno, hemos estado hablando a lo largo de todo el mes de enero, del cual nos estamos cayendo hoy, del trabajo que se hace en las colonias de vacaciones, en los centros Provida, y lo importante que son para padres y para chicos, y fundamentalmente en estos tiempos que tienen que ver con un aislamiento, con tomar nuevas medidas, con explicarle a los chicos que tienen que limpiarse las manos, ponerse el barbijo, estar atento a todo. De manera que desarrollar el Provida en esta temporada me imagino que no debe haber sido tarea fácil y además es una responsabilidad impresionante. Por eso lo llamamos a José Luis Carlucci, director de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, José Luis, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día, a usted, a tu audiencia. Muy bien, la verdad que ya transitando la última semana de las colonias del Provida Verano, así que gracias a Dios el clima nos acompaña y ojalá esté toda la semana así, que los chicos puedan disfrutar este último día de la mejor manera posible. Profe, ¿cómo se desarrolló? ¿Los chicos estuvieron bien? ¿Entendieron? ¿Se enojaron? ¿Entendieron esto de que pueden estar tantos en la pileta, tantos jugando? Porque hubo que adaptar todo, ¿no? Sí, ahora siempre lo destaco, los chicos, yo creo que son un ejemplo para los grandes en varios sentidos. Desde el uso del barbijo, los chicos cuando suben al colectivo bajan, todos con su barbijo colocado, mientras están sentados esperando tanto el desayuno como la merienda, está con los barbijos colocados, solamente se lo sacan cuando hacen las actividades recreativas. Y sí, entendieron el tema de la pileta, tenemos nosotros una gran ventaja, tenemos una pileta bastante grande como para estar separado, y bueno, y también la incorporación del Club General Belgrano con las tres piletas también a nosotros nos permitió poder tener dos natatorios este año, y bueno, que los chicos realmente pudieran disfrutar todos los días que hubo, el clima nos acompañó, estuvieron en la pileta, así que fue un año muy especial y se pudo hacer, lo importante es que se pudo hacer. Tenemos una cantidad de alrededor de 1.200 chicos que han concurrido por día, siempre el promedio están 900, 350, 900, pero hemos tenido un pico de 1.200, pero bueno, como te decía, todos los días se van sumando, incorporando uno más, y hemos sabido que cuando armamos la colonia, por ahí teníamos un poquito más de expectativa para mayor cantidad de gente, pero bueno, justo agarró el pico de esta pandemia, y bueno, hay muchos chicos, mucha gente que ha estado aislada, un poco de temor a la familia, ha hecho que por ahí el número no fuera totalmente superior a los 1.200, pero bueno, yo creo que una cantidad muy interesante de concurrentes. José Luis, el Provida, desde que se puso en vigencia hace añares, sin lugar a dudas resultó ser una gran herramienta. No solo desde las vacaciones para los chicos, desde la posibilidad de los padres de saber que las criaturas están aprendiendo algo en un lugar seguro con personas a cargo, sino que también, digamos, creo que comprendió la posibilidad de brindarle a profesores de educación física, a entrenadores, a líderes, a gente que estaba tratando de formarse en estas profesiones un lugar para decidir si esto es lo que quiero hacer. ¿Cuál es el análisis en virtud de la cantidad de gente que conlleva un Provida? Porque a la gente le parece que es el mismo equipo que trabaja todo el año, y no es así. Hubo que hacer mucho trabajo logístico, mucho personal y mucho entrenamiento, ¿no? Sí, nosotros para el Provida 2022, nosotros contratamos 205 personas, entre enfermeros, profesores de educación física, tenemos algunas profesoras de excelencia inicial, estudiantes de educación física, líderes, mantenimiento. Nosotros no olvidemos que la pileta no es fácil mantenerla, tenemos un personal y abocado casi exclusivamente a la pileta. Si hoy un día la va a ver, realmente es digna de ir a visitarla como está este año la pileta. El agua, el nivel que tiene la pileta este año, yo creo que fue superior a los dos años anteriores. Sí, no es fácil, aparte tampoco es fácil tener un equipo, y nosotros ya hace, este es el tercer año que estamos, que ya tenemos el 80% de los 85% de los profesores son los mismos, que ya venimos trabajando año a año, hemos logrado hacer un equipo firme, y bueno, y siempre se van incorporando algunos nuevos actores, algunos chicos están haciendo educación física, por ahí no es lo que ellos que creían, hoy están todos sus derechos, y algunos que por ahí prefieren más la parte privada, el estatal. Yo siempre digo que es un posgrado el Provida de la municipalidad, de la provincia, es un posgrado para los chicos que están haciendo educación física. Yo creo que se encuentran con la realidad social que se van a encontrar día mañana cuando vayan a la escuela. Yo creo que es lo más parecido que hay a la realidad en los que están viviendo día a día. Y bueno, los chicos están totalmente comprometidos, vinieron haciendo cursos de estos dos años por el tema de la pandemia. Así que tenemos un equipo totalmente capacitado, tanto de médicos, enfermeros, profesores, líderes, todo, y la verdad que es digno de destacar, como todo así el personal de la Dirección de Deportes, que bueno, que cada año se pone al hombro cuando arranca la prohibida, desde el minuto uno, que es limpiar la pileta, pintarla y demás, porque se hace todo con personal de la Dirección de Deportes. De aquí en más y de toda esta gente que estuvo comprometida y que trabajó en esta colonia Provida 2022, ¿cuál es la actividad a seguir? Porque supongo que las escuelas municipales empezarán recién en el mes de marzo, y entre tanto, digamos, ustedes también están a full con las Prea Pampa Traviesa y fundamentalmente palpitando lo que va a ser a Pampa Traviesa 2022, ¿no? Sí, nosotros la escuela deportiva siempre se inicia más o menos 30 días después que da el comienzo de las clases, siempre sobre fin de marzo, primer día de abril. Nosotros ya el domingo 6, el próximo domingo, tenemos la segunda fecha en la Prea Pampa Traviesa. El mismo día tenemos también la tercera fecha del Campeonato Provincial de Triatlón. Después también tenemos programadas alguna otra carrera más allá de la Prepa Matravesa, alguna otra carrera en las Malvinas. En los primeros de marzo hay un encuentro nacional de Newcom, que estamos trabajando con la gente del Club Argentino. Y obviamente ya todos los cañones apuntados al domingo 10 de abril, que vamos a hacer nuevamente sede del Campeonato Argentino de Maratón. Hemos conseguido que nuevamente seamos sede. Yo como lo pedimos, dije que yo creo que nos merecíamos volver a ser una sede del Campeonato Argentino después del esfuerzo y la demostración que hicimos en plena pandemia en el 2021. Este año nos merecíamos, así que vamos a tener nuevamente un gran nivel. Ya tenemos uno o dos corredores de Brasil confirmados, que ya ayer me llamaron y que iban a venir el año pasado por cuestiones lógicas, que cerraron las fronteras, pudieron venir. Así que yo creo que va a ser una gran gran carrera y vamos a tener un nivel de corredores extranjeros de por excelencia. Y seguramente va a ser la carrera que más premios otorgue en el país, como lo viene haciendo en los últimos tiempos. Nosotros no se le paga a un corredor para venir, como para ir a hacer otras maratones. Sí va a haber un gran premio al ganador de la maratón. Y bueno, y también va a ser campeonato argentino de maratón de silla de ruedas. Vuelve la mítica maratón de silla de ruedas, los 42 kilómetros, algo que... No te puedo creer. Sí, logramos hablar con Alberto Rodríguez, que es el presidente del Comité Paralímpico Argentino, y le propuse que, ¿por qué no volver reflotar el viejo maratón? Porque no hay muchos corredores de maratón de silla de ruedas, y bueno, es un puntapié inicial nuevamente, así que Maldonado ya confirmó la presencia, ya es uno más de nosotros, pero bueno, así que tenemos el diciendo también, que vuelven los 42 kilómetros de silla de ruedas. Hablamos de un Alejandro Maldonado, este marplatense, que realmente, sin lugar a dudas, nos ha dejado más de una vez sin aliento. Yo no sé cuántas veces ha visitado o ha hecho Pampa Traviesa. Pampa Traviesa, digamos, sin Alejandro Maldonado no existiría, digo yo, para lo que es... la gente que corre en silla de ruedas. ¿Cuántos años tiene Alejandro ya? La verdad, si te digo, te miento, pero Alejandro ya tiene en una edad ya... Ya estar por el medio siglo pasado. Debemos andar por ahí, y sigue estando vigente, sigue una persona que sigue buscando su marca para el Juego Olímpico, como fue el año pasado cuando vino el Juego Paralímpico, que bueno, que lamentablemente corrió bajo ese diluvio. Yo creo que esa foto mítica cuando él viene sobre el agua quedó grabada en la retina de todo el mundo. Así que, pero bueno, él ya nos confirmó que viene, también lo va a hacer, él prometió que mientras esté en competencia, me dijo que va a estar presente y en homenaje a su gran amigo Daniel Wilber, que así que ya me prometió que va a estar continuamente. Mirá, es más, acá te estoy diciendo, del 76, Alejandro, no es tan veterano, del año 76, el Ale. Mirá vos. Sí, está ahí entonces. Más joven de lo que pensaba. Lo he visto tantos años correr a Pampa Traviesa y recordarlo, vos lo recordabas recién a Daniel Wilberger, diciendo no son brazos, son pistones, al verlo manejar esas ruedas. Una maravilla. La verdad que un agradecimiento enorme a Alejandro Maldonado que cuando recién se estaba gestando de alguna manera a Pampa Traviesa, sin lugar a dudas, era el tipo que le ponía calidad y broche de oro. Es un ejemplo de superación constante. Y bueno, aparte de que yo tenga uso de razón, la Pampa fue una la maratón, fue una de las primeras que le dio lugar a la silla de ruedas. No es común que compartan la misma carrera. Y bueno, y creo que vamos a ser los únicos en Argentina que hacen el maratón juntamente, en conjunto con lo que es convencional y silla de ruedas. Así que vamos a seguir por ese camino. Yo creo que se lo merecen, y bueno, y va a ser también todo clasificatorio para los Juegos Paralímpicos, para los Juegos Paramundiales, todo. Así que seguimos dándole un poquito de calidad a la Pampa Traviesa y ese salto de calidad que siempre nos está faltando. Y bueno, ojalá que este año, que vamos a estar un poco mejor sanitariamente, podamos tener ese gran salto y que la Pampa siga estando presente a nivel mundial con su carrera. No, no me cabe duda de que va a ser así. ¿Ya están definidos los premios? Los premios estamos terminando de definirlos, pero... Vamos a aclarar a la gente que los premios siempre es difícil, porque vio lo que son los contadores. La verdad que sacarle un mango a los contadores es muy complicado, y más en un municipio. Nosotros somos una pero lo importante no es que sí, no, eso sí, pero lo importante es que somos la marca que le permite a estos atletas ir a competencias a nivel mundial, y ahí no hay vuelta, no hay con qué darle a eso. La verdad que una maravilla. No está cerrado, pero seguramente uno de los premios de la... Tenemos que ver cuál, uno de los premios de la competencia va a tener seis cifras. Seis cifras. Creo que vamos en lo que es en un premio a un ganador de una competencia, vamos a romper el mercado cómodamente en Argentina. Ya el año pasado, cuando corrimos, Daniel Ocampo se llevó 120 mil pesos en la competencia, 70 mil por el récord circuito, 50 mil por la carrera. Siendo que nosotros somos una carrera que es artesanal, donde no hay una empresa atrás, que no hay 20.000 corredores en una carrera, y sin embargo nosotros tuvimos una altura y hemos dado casi el mismo premio que da la Maratón de Buenos Aires al ganador de la carrera, con muchísimo menos. Nosotros estamos igualando ese premio, por lo cual lo repetir, nosotros no tenemos un corredor y gastamos plata en un corredor, preferimos que el premio sea voltado a todos los corredores en común, y bueno, y el que mejor ande y gane se lleve todo completo y no pagarle exclusivamente a una persona. Qué maravilla. Qué maravilla esta Pampa Traviesa va a ser, pero impresionante. Impresionante, digo yo, porque realmente vamos a tener competidores de gran talla. Un gran trabajo el que se está haciendo, como el que se está haciendo en las pre-Pampa Traviesa. Quiero destacar el trabajo de la gente de la Federación Atlética Pampeana, si usted me permite, y el de los empleados municipales que están día a día trabajando ahora en las pre-Pampa Traviesa los domingos. Este domingo creo que hay una nueva pre-Pampa Traviesa, cuidando que salgan con barbijo, que a los 100 metros recién el atleta se lo saque, teniendo que fijarse de que no pueden darle el agua como están acostumbrados durante años. Entonces, la logística es impresionante de a Pampa Traviesa, y creo que destacar a esta gente que hoy los está preparando para que esta gente sea marca para el domingo de fiesta de la Pampa Traviesa me parece impresionante, ¿no? Sí, sí. Realmente he de destacarlo. La Federación de Pampiana ya nos tiene acostumbrados al trabajo y viene dando también gran trabajo formativo, viene dando resultados a nivel nacional e internacional más que meritorios. Y sí, es distinto. Por ahí no, todavía algunos atletas por ahí en alguna competencia con el tema del agua. Yo creo que por la vorágine la competencia se olvida que no se puede entregar como era antes. Bueno, yo creo que el atleta también se tiene que ir armando un poquito. Obviamente la Pampa Traviesa después con se corre tras bolsitas de agua y demás, que por ahí nosotros lo usamos la pre-Pampa Traviesa por una cuestión del clima también. Sabemos que el agua embolsada con semejantes calores es imposible, porque hay que cuidar también un poco la salud de los atletas. No, y el domingo se está alargando a las 7 de la mañana, se está alargando la segunda fecha de la pre-Pampa Traviesa. Se corren 5, 10 y 15 kilómetros. Así que vamos a estar nuevamente ahí, junto a todos los empleados municipales, como siempre, al pie del cañón, y la Federación Atlética Pampiana. Muy bien. ¿Carlucci va a correr a Pampa Traviesa? Sí, vamos a correr. Por ahí vamos a tener una sorpresita. Por ahí vamos a ir acompañado con alguien más. Así que vamos a ver si podemos hacer correr 21 kilómetros. Vamos a ver si podemos hacer correr 21 kilómetros. Yo sé que lo van a correr. Vamos, vamos, que le tenemos fe, que son nuestros así representantes que, municipales. Sí, ¿cómo no vamos a tener fe? Gracias a Dios, tenía la suerte de correr más, los 42 kilómetros más de 10 veces. Así que uno es poco atleta amateur, pero se ha dedicado a correr y se disfruta. Pero bueno, sería muy lindo que me acompañen y la bien de adentro, porque una cosa es cuando uno baja la bandera de afuera, pero otra cosa es que uno la bien. Le hemos corrido con el señor intendente, hemos corrido 10 kilómetros en su momento, en 2019, pero bueno, correr un 21, yo creo que tiene otro gustito, otro significado, y ver sobre todo el trabajo de cada uno de las personas que están ese día, de los que hacen el agua, del tránsito, de la policía, el ejército que siempre colabora. Realmente es impresionante el trabajo, y qué mejor que lo vean en carne propia a medida que van pasando por los puestos como se va desarrollando, y seguramente después de una vez finalizado uno hace las evaluaciones y nos puede aportar diciendo, pucha, en tal lado estaría lindo esto, porque sabemos que es grande la logística. Ojalá que nos acompañe el clima, más allá que el año pasado yo creo que fue algo histórico, algo mítico, y el que la corrió yo creo que le quedó grabada para siempre en su retina ese día. Pero bueno, tenemos pensado una gran fiesta del atletismo el fin de semana con varias novedades sobre la Plaza San Martín y todo, pero bueno, esperemos que la condición sanitaria fundamentalmente nos acompañe. Correcto. José Luis, como siempre, muchísimas gracias, todo el éxito y el micrófono a disposición para lo que quiera agregar. Simplemente agradecer a todos los empleados municipales, a todos los profesores y demás personal que estuvo en el Provida 2022, que realmente fue un éxito total, que nos ayudaron a que los chicos disfruten totalmente estos 5 semanas que ya están terminando. Como dije al revés, no hay, la satisfacción de ver la cara, la satisfacción de los chicos, es el premio más grande que nos deja el Provida. Yo creo que haber ganadole una batalla al COVID. ¿Sabes? Con ver cada chico la cara de alegría que tiene, para nosotros es la gran ganancia que nos dejó. Perfecto, muchísimas gracias. Muy gracias, buenos días y éxito. Listo, a disposición para que necesiten.